Los Gorilas, pa' que baile la monada. Tiene pena porque te fuiste ese día que me dijiste que más tú me quisiste y ahí me... Los Gorilas triste. Llegaron y triunfaron. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar su amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Lo nuevo de Los Gorilas ya te atrapó.